En estos momentos está tomado el muelle de Puerto Cisnes, se está impidiendo el libre tránsito porque lo que están pidiendo los vecinos y vecinas de Puerto Cisnes es que venga acá, que se haga presente la intendenta de la región de Aysén para que tome las medidas necesarias en temas de salud, que se ponga una barrera sanitaria aquí en este lugar, donde hay tanto tránsito de personas de otras regiones que ingresan aquí a trabajar a los centros de cultivo, que salen desde los centros de cultivo. Entonces es un factor de riesgo muy grande que no se ha tomado en cuenta y que nos pone a todos aquí en el pueblo en peligro. Por eso, aquí lo que se quiere hacer entender es que esto es un problema regional. Desde Balmaceda, Coyhaique, hasta Puerto Cisnes, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, estamos todos relacionados de alguna manera con la salmonicultura y aquí no se ha puesto ninguna medida de precaución, no se ha puesto ninguna medida para impedir que pueda ocurrir alguna persona que esté infectada desde otras regiones del país. Entonces, aquí no se han puesto los recursos ni las ganas. ¿Cómo no van a saber las autoridades de la región qué es lo primero que tienen que abordar? ¿Cómo no van a saber si esta región es 80% salmonicultura? ¿Cómo no van a entender que aquí circula gente de todas las regiones del país? ¿Cómo no van a haber tomado medidas en el asunto? Entonces, o son muy ineptas, o de verdad, para aquí no hay las intenciones que hay para el norte, no hay los recursos que hay para el norte, y por eso se está parando en este momento el muelle, y por eso se está haciendo un llamado a todos los vecinos y a las vecinas que vengan acá, que se acerquen, y a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque de lo contrario, nosotros mismos, nosotras mismas, vamos a tener que controlar el tránsito, el ingreso y la salida aquí de los personales.